Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Puesto número 8. Música junto a Luciano Pereyra haciendo Me Enamoré de Ti, versión de piano junto a Lang Lang en el puesto número 8 de esta semana, descendiendo 3 lugares en el ranking. Recién prendes la radio, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Y dice: puesto número 8 para Luciano Pereyra, Me Enamoré de Ti, junto a Lang Lang. Hace un rato nomás escuchábamos a Alejandro Fernández haciendo Decepciones, junto a Calibre 50 en el puesto número 9 del ranking. Todo esto lo armás vos, recordad, de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Atención, atención, que hablamos de cambios en el ranking. En este caso, estamos hablando de Maluma. Maluma, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35 con Hawái, hoy asciende 3 lugares en el ranking, se ubica en el puesto número 32. Pero atención, no vas a votar más Hawái, sino que vas a votar esta nueva canción, se llama Parce. Está cantado junto a Lenny Tavares y a Justin Quiles. Escuchale si te gusta, a seguir votando por Maluma. Mira que este mundo da mil vueltas.